Tenemos con nosotros, Amores de Radio, al señor Nicandro Díaz González, productor de Televisa, que destacó en los primeros momentos en telenovelas infantiles como Gotita de Amor, Carita de Ángel, Vivan los Niños. Todas ellas las hemos podido disfrutar aquí en España. Y un buen día da el salto a producciones, a otro tipo de producciones como Contra Viento y Marea, Destilando Amor, que también fue un éxito en la primera de Televisión Española, y más recientemente Mañana es para Siempre y Ahora Soy tu Dueña. Muy buenos días, señor Nicandro. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues nosotros muy contentos porque hoy, precisamente, se ha estrenado en España una fantástica telenovela que es Soy tu Dueña. Yo creo que el público español está de enhorabuena en las sobremesas de la primera de Televisión Española, una telenovela fantástica que... ¿Por qué aconsejaría a los telespectadores que la vean? Bueno, lo aconsejo porque es una historia muy familiar, la pueden ver chicos y grandes. Es una telenovela donde lo más importante que ocurre es el amor de una pareja, y también porque a través de la telenovela van a poder conocer parte de la cultura mexicana, de los valores universales, también del arte culinario, también de los paisajes de la campiña de México, y pues un poquito de lo que somos nosotros a través de una, entre comillas, sencilla historia de amor. Viene Soy tu Dueña, además, precedida de un gran éxito, no solamente en México, sino además en todos y cada uno de los países donde se está pasando, ¿verdad? Pues afortunadamente sí, en Estados Unidos es la telenovela que ha tenido más éxito de todas, cosa que me llamó mucho la atención, porque es muy difícil a veces igualar ratings del pasado, porque pues la televisión ha tenido una evolución, cada vez hay más opciones, el propio internet, en fin, y resulta ser que Soy tu Dueña es la telenovela que ha tenido más éxito, de acuerdo a los sistemas de medición, desde hace 20 años, entonces pues eso me ha dado a mí mucho gusto como productor y como parte de nuestra empresa Televisa. Y bueno, además hubo varios días que Soy tu Dueña rebasó los niveles de audiencia de las cadenas norteamericanas, de las que ve prácticamente el público estadounidense, ¿no? Sí, de las series de producción norteamericana, ¿verdad? Sí, de NBC, CBS, Fox, en fin. Y pues digo que con un producto mexicano logremos eso, pues en un país tan grande y tan importante, pues siempre nos deja muy buen sabor de boca. ¿Y qué se necesita, señor Nicandro, para una producción que tenga estos resultados? Pues desde luego se necesita dedicación, se necesita también una gran actitud de conciliación. Cuando uno tiene un grupo de gente tan grande, es muy fácil que la gente tienda a querer jalar agua para su molino, como decimos acá, ¿no? Se necesita estar presente en todo momento, se necesita, pues como en cualquier trabajo, estar dedicado, entender los sentimientos humanos, porque pues no deja de ser la telenovela eso, una exposición de sentimientos humanos, pero también conocer los de las personas que están involucradas, de modo de poderlas ir pues a veces sobrellevando, comprendiendo y disfrutando también, porque pues es un trabajo que, así como es arduo, se disfruta mucho, ¿no? Y desde luego que se necesita una muy buena historia, ¿no? Que eso es lo que tiene esta historia, que es de Inés Rodena, una de las grandes, si no es que la más grande escritora que ha habido, y pues de la pluma de Cari Fager, que es la adaptadora, escritora con la que pues prácticamente he realizado todas menos una de las telenovelas que he producido. Eso me imagino, que además daba mucha más confianza, se conocen ustedes estupendamente bien, Cari Fager sabe cómo le gusta trabajar a usted, y a usted también le gusta la pluma y las ideas de ella, ¿verdad? Sí, tenemos un trabajo, una gran cercanía, un trabajo de equipo que